Porque vivimos en este día postrero. Gracias le damos a nuestro Creador. Agradecidos a Él siempre vivamos. Con alegría en este día del Señor. Agradecidos a Él siempre vivamos. Con alegría en este día del Señor. Jesús enviado a su ángel mensajero para mostrarnos las cosas que serán y a preparar a todos los escogidos. Pues llegó el tiempo de sus cuerpos transformar y a preparar a todos los escogidos. Pues llegó el tiempo de sus cuerpos transformar. No desmayemos, hermanos, seamos fieles, haciendo siempre la voluntad de Dios. Porque muy pronto vendrán los que durmieron. Disfrutaremos de esa gran visitación. Porque muy pronto vendrán los que durmieron. Disfrutaremos de esa gran visitación. Jesús enviado a su ángel mensajero para mostrarnos las cosas que serán y a preparar a todos los escogidos. Pues llegó el tiempo de sus cuerpos transformar y a preparar a todos los escogidos. Pues llegó el tiempo de sus cuerpos transformar. Que nos vengan pruebas y aflicciones por comer del libro de la redención. Escaparemos, nos ha dicho el mensajero. Escaparemos en nuestra transformación. Escaparemos, nos ha dicho el mensajero. Escaparemos hacia la otra dimensión. Jesús enviado a su ángel mensajero para mostrarnos las cosas que serán y a preparar a todos los escogidos. Pues llegó el tiempo de sus cuerpos transformar y a preparar a todos los escogidos. Pues llegó el tiempo de sus cuerpos transformar.